Algo interesante que tiene que ver con una campaña que ha iniciado la Biblioteca Provincial del Maestro, que tiene su sede aquí en Viedma y en calle San Martín al 400, y se trata de una campaña de asociación para estudiantes secundarios. Es un poco la oportunidad de poder acceder a muchas de las posibilidades que ofrece precisamente la Biblioteca del Maestro. Pero vamos a conversar con Claudia Sertoc de la biblioteca para que ella nos pueda dar mayores detalles de lo que se trata esto. Claudia, ¿qué tal? Buen día. Américo Cañulaf de acá desde Radio Encuentro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día a todos ustedes y a la audiencia de Radio Encuentro. Bueno, las noticias vuelan. Sí, sí. Claudia, contanos de qué se trata esta, porque tenemos acá un cartel, concretamente. Sí. Muy bien, el cartel volador. El cartel volador que nos llegó convocando a estudiantes a una asociación que ofrece un espacio muy interesante. Contanos de qué se trata. Mira, nosotros este año, entre algunas otras cuestiones que estuvimos trabajando internas de la biblioteca, estuvimos haciendo una revisión de lo que es el reglamento de préstamos y las condiciones, digamos, que incluyen, entre otras cuestiones, las características y las condiciones para ser socio de la biblioteca. En principio te quiero aclarar, es una biblioteca pública y es gratuita, o sea, no se necesita ni pagar ni abonar nada. Hasta el momento nosotros abríamos la posibilidad de asociarse a todos los estudiantes terciarios, universitarios, y a los docentes en actividad de cualquier rama o inclusive de los equipos técnicos, y también el personal del Ministerio de Educación. Nosotros, revisando esto, dijimos, bueno, en algún momento, muchos años atrás, los estudiantes secundarios tenían esa posibilidad de ser socios de la biblioteca. Uh-huh. Fue por distintas cuestiones, bueno, porque van cambiando, se van evaluando distintas cosas. Y nosotros este año lo volvimos a conversar y decidimos que era una buena iniciativa recuperar, porque nosotros tenemos acá muchísima gente que es socia, que viene y dice, uy, se acuerda cuando, bueno, estaba en otro lado, pero se acuerda de que iba a estudiar en la biblioteca. Y como se ha perdido un poquito digamos, nosotros lo que intentamos hacer es recuperar la biblioteca como espacio de estudio, como un ámbito de encuentro también para leer, para buscar otros materiales, y justamente esto, ¿no? Recuperar esa investigación de diversas fuentes. Nosotros, de todas maneras, entre las cosas que ofrecemos también está la conexión Wi-Fi, que, o sea, si necesitan, hay dos netbooks a disposición de los usuarios para buscar alguna información que, bueno, nosotros podemos llegar a no tener. Pero bueno, nos pareció que era interesante en este momento poner el acento en esta cuestión, sobre todo como ámbito de encuentro, ámbito de estudio, que te inspire a leer otras cosas, porque tal vez, soñando, uno dice, bueno, viene acá a buscar una información y de golpe se encuentra con que hay una novela que le gustaría leer. O uno le puede ofrecer, sí, o sea, están leyendo, no sé, es como conectarlos conectarlas con otras cuestiones, ¿no? Con esto tan interesante que es la lectura, que abre tantas puertas, tantos mundos. Sí, sí, y ofrece una cuestión que no ofrece la internet, que es el hecho de poder encontrar algunas cosas que te pueden resultar interesantes sin necesidad de buscarla, porque en internet, si bien se ofrecen las cuestiones, uno tiene que ir con un interés preestablecido, ¿no?, de lo que quiere. En cambio, ahí, en la biblioteca, uno va viendo los títulos y dice, ah, mirá qué interesante. Pero es que además, la cuestión, Américo, también es pensarla como una interacción que enriquece las dos cosas, porque para buscar en internet, uno cree a veces, pongo, no es tan sencillo. Uno a veces inclusive cae en fuentes que no están comprobadas, o en informaciones que no son tan ciertas, o en datos que no están completos. De hecho, circula muchísima información en internet, qué sé yo, a veces hasta postean, no sé, poemas de Shakespeare que no tienen nada que ver, que Shakespeare nunca escribió. Bueno, el usuario tiene que ser, el usuario de internet también tiene que ser un buen lector. Claro. Entonces, creo que la nutrición va para los dos caminos, ¿no? Uh-huh. Para la fuente escrita, pero también eso le permite que cuando va a internet a buscar algo, va con otra focalización, digamos, que le permite encontrar otras cosas. Sí, además, esa es la idea. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué hay que hacer para asociarse? Bien, nosotros lo que hicimos ayer fue llevarle a los supervisores, que con los que hablamos, los supervisores de educación secundaria, y ellos se iban a encargar de, justo una zona, se juntaban ayer los equipos directivos, así que se llevaban también para hacer la difusión. Nosotros estamos invitando a los docentes de media a que también hagan de justamente de mediadores entre la biblioteca y los estudiantes. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que les decimos es que, bueno, tienen que sí acercarse a la biblioteca y ahí nosotros le vamos a explicar, le vamos a dar la planilla de asociación y que tienen que completar, la tiene que firmar la dirección del establecimiento, que de alguna manera opera como una suerte de garantía. Uh-huh. Y la firman también los adultos responsables, padre, madre, tutor, quien esté a cargo, el adulto responsable de ese estudiante. Y ahí completan los datos. Nosotros les explicamos acá bien cómo tienen que hacer. Ya se llevan la planilla y vuelven con la planilla completa y una fotocopia del DNI y listo. Perfecto, perfecto. Así que bueno, estamos invitando a la comunidad que se acerque, averigüe, creo que es un buen lugar para que los chicos y las chicas estén. Sí, claramente, claramente, bueno. Así que bueno, es de lunes a viernes, vos dijiste muy bien, es San Martín 435, la dirección de la biblioteca, uh-huh. Ahí a metritos de la calle Moreno, y de lunes a viernes el horario es de 9 a 13 y de 15:30 a 18:30. Perfecto, Claudia, muchas gracias por esta comunicación y por esta iniciativa, ¿no?, para generar también otros espacios y que son muy lindos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque siempre, bueno, siempre contamos con ustedes para difundir las actividades y la verdad que son un mediador también nosotros con la comunidad, súper importante. Buenísimo, que tengas buen día. Gracias, hasta luego. Bueno, la palabra de Claudia Certó, que ya es una de las trabajadoras ahí de la Biblioteca del Maestro, y esta iniciativa más interesante para volver a la biblioteca, si se quiere, ¿no? Porque, bueno, antes cuando no existía internet, era el espacio en donde muchos...